Vámonos, toma que toma. ¿Dónde están los colegiales? Ay, y al papel de la oración. Hay uno entra, hay otro sale. Hay al papel de la oración. Hay uno entra, hay otro sale.